El pasado sábado 10 de octubre, la psicóloga María Isabel Hernández Zamudio dio una entrevista en su consultorio acerca del tratamiento de la transformación de patrones holográficos, el cual es un proceso que nos permite crear cambios positivos en cualquier área de la vida en la que nos sentimos limitados. ¿Cómo se inició el tratamiento de la transformación de patrones holográficos? Bueno, dentro de mi carrera de psicología, el objetivo es ayudar al paciente a cambiar sus programas que causan pérdida de energía, frustración, limitación. Entonces, este tipo de terapia, esta herramienta es una herramienta muy, muy importante porque hace cambios verdaderamente cuánticos y es a nivel energético. Entonces, hace cambios muy importantes dentro de los pacientes y por eso lo elegí, fue algo que inicié en el 97. ¿Y se debe tener algún tipo de habilidad para aprender esta especialidad? La única cosa es que tú tengas el interés en cambiar tus problemas, ¿no? En cambiar tu situación y tengas el interés en mejorar, es el único requisito. ¿Y para qué sirve esta clase de terapia? Se pueden trabajar todas las situaciones, las gentes que tienen fobia, depresión, ansiedad, problemas de relaciones, problemas con los papás, problemas en el trabajo. ¿Cómo se llevan las sesiones? O sea, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué se hace dentro de una sesión? Bueno, el procedimiento es un procedimiento que tiene un método de 5 pasos. Y cada paso lo que pretende es profundizar en dónde está el problema. Este procedimiento es científico y es un procedimiento de cambio. ¿Qué tipo de personas acuden normalmente a realizarse la terapia? Pues jóvenes, adultos, parejas, ¿sí? O sea, las personas no hay un tipo, un perfil, ¿no?, específico. Puede ser la gente que necesite ayuda y que pida ayuda. ¿Qué resultados se pueden obtener a la finalización de la terapia? Bueno, los resultados se ven desde la primera sesión. Hay cambios, pero depende de la expectativa. O sea, si la persona tiene algún tipo de expectativa o quiere cambiar alguna situación específica, todo lleva a un proceso y los procesos son secuenciados. Entonces, el tiempo lo define el mismo paciente, qué nivel de compromiso tiene con su propio proceso. ¿Desea agregar algo más? Pues nada más que yo creo que todas las personas necesitamos en algún momento de nuestra vida hacer algunos ajustes y poder mejorar y no quedarnos estancados en nuestra zona de confort, en donde estamos muy acomodados, pero no queremos dar el paso para hacer algo mejor porque nos da miedo, porque nos da culpa, porque nos da vergüenza, por lo que sea. Yo creo que es importante animarse, y yo los animo a todos los que escuchen esta entrevista, a que inicien un proceso terapéutico en donde logren realmente ser exitosos. Informó para Conexión VR, Paola Fuentes.